Escuchan Radio Mutilado, la mejor estación de radio de todos los sábados por la noche de 9 a 11 con el mejor metal. Saludos de Diva Satánica. Hola, soy Tamara Dapon Shadows. Estás escuchando Radio Mutilador por Ragnarok Radio. Todos los sábados de 9 a 11 pm, hora México. Bueno, pues aquí estamos. Radio Mutilador. A ver cómo que. Se oye mucho ruido. A ver, deme un segundo en lo que solucionamos. Uy. Está sonando bastante feo. Pues no, déjenme decirles que hoy es el especial de Día de Muertos. Y creo que estamos empezando como que con cosas extrañas aquí en el programa, con este eco tan extraño que se escucha, ¿verdad? Vamos a tratar de solucionarlo, no sé cómo, pero vamos a ver. Pero bueno, por lo pronto, qué bueno que andan por acá. De nuevo en el programa. A ver, creo que ahí ya no, creo, a ver, ahí creo que ahí ya sí, no sé qué era, pero bueno, lo importante es que pues estamos aquí en otro sabadito. Muchas gracias a todos los que nos están escuchando. No, sigue habiendo mucho eco. Bueno, lo solucionaremos en el transcurso del programa, a ver si se puede solucionar, y si no, pues ya veremos a ver qué está sucediendo, ¿no? Hey. Bueno, en lo que soluciono esto, mejor vámonos con música. Y bueno, pues como les digo, hoy es un día de especial del Día de Muertos. Parece que ya se solucionó esto. Y pues hoy vamos a tener puros grupos pues que ya no existen, o que algunos de sus integrantes pues han dejado ya de existir, ¿eh? Bueno, pues vamos a empezar con algo nacional, algo de acá de México, y vámonos con esto de Abaddon, de en donde estaba una mujer muy talentosa, Brenda Marín, al frente de la banda. Acaba de regresar la banda hace poquito con nuevo material, no precisamente con ella, pero bueno, pues vámonos con esto de Abaddon, de cuando estaba Brenda, y esto se llama Abaddon. Y precisamente la introducción pues está muy muy de la mano con el día del Día de Muertos y todo eso. Vámonos con Abaddon, y mientras vamos a ver cómo solucionamos esta pendejada del micrófono. Acá andamos, acuérdense, están en Radio Mutilador. Save us! Master, save us! Shaitan, save us! Master, save us! Zebulon, save us! Master, save us! Moloch, save us! Master, save us! Reggae, Satanas! Hail Satan! Ave, Satanas! Hail Satan! Hail Satan! Hail Satan! Satan! Satan! Beelzebub! Beelzebub! Leviathan! Leviathan! Asmodeus! Asmodeus! Abaddon! Abaddon! Abaddon! está conmigo por el tiempo y el olvido. Sigo el sagrado juramento del guerrero que profesa la fe al señor de la destrucción. Fátima, estás escuchando Radio Mutilador. ¡Yeah! Things. Saludos desde Venezuela. Soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. We'll be right back. weeks begun. No time passes, little children, deadly every turn. Drop it, swap my gates of hell. Don't ever let them out. Breath you down, they escape. You'll find a bloody bone. Run a tail in the back of the road. Run a start to attack your turn. If you think you can beat the deadly score. If you think you can love your gates of hell, crack, they tumble and they fall. I'll push a flooding wall of death to kill anything at all. Their salvation is to kill, strip your bones of flesh. Rip out your eyes, tear off your face, and agonizing death. Run a tail in the back of the road. Run a start to attack your dead. If you think that they can score, if you think that love you're a fool. Bueno. Pues al parecer ya se solucionó esto del micrófono, pero creo que estamos teniendo bastantes problemas con esto del micrófono. Y bueno, creo que ahí va ya. Se oye bastante eco de nuevo, no sé qué está sucediendo de verdad. Pero bueno, estuvimos primero con AC/DC, Let There Be Rock del 77. Con Bon Scott en la voz, el gran maestro. Y bueno, después tuvimos a Creedence Clearwater Revival con Have You Ever Seen the Rain, Deep Purple con Smoke on the Water, esa clásica de estos maestros en la versión en vivo. Y después tuvimos a Exodus en la época de la vieja época. Yo sé que Exodus sigue. Ya sé que nadie de Exodus ha muerto, pero fue una época de Exodus en lo que a mi parecer fue la mejor alineación, y esa alineación pues ha muerto, ¿no? Así es que por eso la puse. Y bueno, pues vamos a ver saludos al Nene Santana, que anda por acá también. Carnal, qué bueno que andas por acá. No sé qué está pasando con el micrófono, pero pues aquí andamos. Rafael Vargas, muchas gracias que andas por acá, mi amigo. Hermano de muchísimos años que nos conocemos, al profesor de Gran Magus también, a Julio Muñoz, que nos está escuchando, a mi carnal Juan Carlos Ruiz, en fin, a toda la gente que nos está escuchando, que es bastantita, por favor, repórtense para saber, pues, a quién mandamos saludar, ¿no? Espero me estén escuchando bien. Y bueno, pues vamos con lo siguiente, esta banda brasileña, que fue uno de los pioneros en el black, en el death, acá en América Latina. Estos brasileños, la primera vez que los escuché, si mal no recuerdo, fue en el Death Thrashers o en el Warfare Noise, no estoy seguro, pero bueno, me refiero a Sarcófago, y vámonos con esto de Satanás, en lo que trato de seguir arreglando este micrófono, pero al menos ya me están oyendo, ya me estamos escuchando y seguimos en vivo. Vámonos con Sarcófago, Satanás, y regresamos. Bueno, pues esto fue Sarcófago de con Satanás. Oh, disculpen, no sé, de verdad que está. Un segundo. Pues no sé qué estaba sucediendo, pero ya. Ya lo arreglé, discúlpeme por este ruido, por estas fallas del micrófono, para cosas que pasan, y también una disculpa por lo que dije hace ratito de Battle of the Exodus. Falleció ya hace unos meses, como bien lo dice mi amigo Rafael. Se me pasó por estar viendo estas cosas, pero bueno, es un tributo a este programa, a todas las bandas, a todos aquellos músicos que ya no están con nosotros, y por eso fue Exodus de Piraña con Battle of en la alineación, ¿no? Ahorita tuvimos el Sarcófago, que ya no existen, y pues vamos ahora con algo de Kiss y de Ace Frehley, que ellos todavía existen los dos, tanto Kiss como Ace Frehley, pero vamos a escuchar esta canción del 79, que es New York Groove, y pues ya no existe esta alineación, ¿no?, de Kiss, en donde estaba todavía Ace Frehley con ellos, y pues esta es una canción que salió en el acoplado, mejor dicho, en el disco solista de Ace Frehley. Les digo que ando hoy medio apendejado, de verdad. Esto del micrófono me puso un poco tenso. Nunca había sucedido, pero bueno, mañana con calma revisaré la máquina. Ahorita al parecer ya le encontré lo que estaba sucediendo. Y bueno, vámonos con Ace Frehley y Kiss. Esto que es New York Groove, en vivo en el 79. Acuérdense, están en Radio Mutilador todos los sábados de 9 a 11 de la noche. Hoy es el especial de Día de Muertos, como el año pasado también fue, y si se están perdiendo este programa, pues pueden escucharnos el miércoles en la repetición a las 9 de la noche en VoxZone, www.vox.com, y pues en el podcast también. También un saludo muy muy especial a una niña super mega talentosa que nos esté escuchando, que lleva la música en sus venas, que también nos hizo el favor de grabar un saludo que hace ratito pusimos. Muchísimos saludos a Fátima, que nos está escuchando ahora con sus tías, las hermanas Muerte. Muchísimas Felicidades, hermana, por una niña, por una sobrina tan talentosa, tan buena onda, tan grande como lo es ella. Y bueno, pues gracias a ustedes también por compartir todos estos momentos. Muchas gracias, Fátima, por estar escuchando Radio Mutilador. Y pues adelante, porque pues tú, Fátima, eres la siguiente generación de Mutilador. Así es que, pues a darle. Así es que vámonos con Kiss y Ace Frehley y esto que es New York Groove en vivo en el 79. Pues eso fue Back in New York Groove con Kiss y Ace Frehley. Como les comenté hace ratito, pues no es que estén muertos ni mucho nada, pero esta alineación pues ya no se va a volver a reunir, al menos durante este tiempo, ¿no? Bueno, pues vamos a continuar con el programita y viene algo ahora a continuación, pues de los pioneros, me atrevo a decir, de los pioneros de lo que fue el movimiento Black, de lo que fue todo ese movimiento de old school impresionante, uno de los discos cuando salió tal vez de los más blasfemos, desde el tipo de música, desde la portada, desde el nombre, y me refiero a Hellhammer. Hellhammer pues fue el primer proyecto de Tom Warrior, que después de sacar ese EP en la Metal Blade Records, pues cambiaría su nombre a Celtic Frost. Después Celtic Frost desaparecería, pero regresaría a la escena Tom Warrior con una alineación espectacular, con una bajista muy buena en este proyecto que se llama Triptychon. Si no han escuchado Triptychon, háganlo, de verdad es que es excelente. Y bueno, pues Celtic Frost y así como Hellhammer, todos unos pilares en lo que es la escena death, en la escena black, thrash. Tuve la oportunidad de ver a Celtic allá en Monterrey hace algún tiempo, y pues es, la verdad es que es una de las experiencias más espectaculares que he tenido. Así es que pues sin más ni más, vamos con esto de Hellhammer que me pidió mi buen amigo Rafael, y esto es Crucifixion. Disfrútenla, salud, y acá andamos en esta fría noche de otoño. Pues vámonos con Crucifixion y esto que es Hellhammer. Hellhammer con Crucifixion. Me comentaba mi carnal Nene Santana que le bajara un poco al micrófono, pues ya le bajé, así es que espero que ahora se esté escuchando mejor. Ay, carnal Nene Santana, avísame si así está ya mejor como tú lo ves, o vemos qué tranza con esto. De verdad que hoy sí me puso de malas este pinche micrófono, no sé qué esté pasando, no había pasado esto en otras ocasiones, pero bueno. Acá seguimos, hemos pasado ya los primeros 50 minutos del programa, todo va hasta cierto punto bien, y bueno, pues les recuerdo que estamos en Radio Mutilador, en el programa especial de Día de Muertos, en donde al parecer los espíritus chocarreros están haciendo de las suyas, con esto de que no está funcionando el micrófono como debiera, ¿no? Acuérdense, Radio Mutilador todos los sábados de 9 a 11 de la noche, y los miércoles la repetición en Voxzone, www.voxdiagonalzone.com, a las 9 de la noche. Bueno, pues vamos a continuar y ahora vamos con algo de un maestro que se fue también hace poco, un maestro que empezó por allá en Rainbow y después Black Sabbath se siguió. Estoy hablando ni nada menos que de Dio, Ronnie James Dio, que pues se nos fue en su lucha contra esta enfermedad, pues la perdió. Y pues vámonos con algo espectacular de él. Bueno, la verdad es que todo lo que él hizo fue muy bueno. Y pues vámonos con esto que se llama Rainbow in the Dark con Dio. Así es que acá andamos, acuérdense de Radio Mutilador. Y acá seguimos. Disculpen todas estas fallas que hemos tenido hoy con el micrófono. La verdad es que ha sido una bronquita. Saludos a mis carnales de The Boring Fates, que también andan por acá. Ya andan por acá. Y bueno, pues dice Fátima que ya se va a dormir. Buenas noches Fátima, ten un buen domingo tú también. Disfrútalo, juega, diviértete, echa relajo, haz lo que quieras, ensaya un poquito si es que quieres, si no, no, es domingo, al final descansar. Y muchas gracias por toda tu contribución a Radio Mutilador y a Mutilador en general, de verdad. Así es que vámonos con esto que sigue, y es Ronnie James Dio y Rainbow in the Dark. Soy Elena Bathory, visítenme en bloodgoddess.com y están escuchando Mutilador Radio. Who's alive? Bueno, pues eso fue el maestro Ronnie James Dio con Rainbow in the Dark. Muchísimo éxito, mis amigos, mis hermanos de The Boring Fates. Están a punto de salir ya de su casa, de su guarida. Se van a un toquín que tiene, así es que todo el éxito. Espero muy pronto verlos en vivo. Tuve la oportunidad de estar con ellos hace una semana y hoy en la mañana también en el Chopo. Me dieron su demo que vamos a regalar en un ratito más. Pues todo el éxito, carnales, y espero pronto verlos en vivo. Bueno, pues vamos a continuar con este programa, que es pues como un homenaje, como un tributo a todos esos, a todas las bandas, a todos los grupos que ya no están con nosotros. Y pues como ustedes saben, esta semana es el Día de Muertos acá en México, ¿no? Y pues creo que también en muchas partes, pero eso sí no lo sé. Bueno, vamos a continuar con algo que me pidió mi buen amigo, el profesor, el gran Magus, y esto pues es un tributo. Esto se llama July Morning, un tributo a esta banda, a esta muy muy muy buena banda Uriah Heep, y pues en especial a David Byron. Así es que pues profesor, estaba para ti, y recordando a David Byron y a Uriah Heep, July Morning. Vámonos. Looking for love. the strangest places. Wasn't a stone that I left unturned. Oh. I must have tried more than a thousand days, but not one was aware of the fire that burned. Yeah. I'll be looking for you. pues eso fue Uriah Heep para mi carnal, el profesor del Gran Magus. Pues ahí está, mi hermano. Muchas gracias por seguirnos cada semana. Y bueno, pues ahora lo que sigue es otra petición. Y esta petición era super archirrecontra imposible negarme. Es Love Child en vivo del 75. Esto es Deep Purple con Tommy Bolin. Y esto pues es una petición de Tamara. Tamara, esta mujer super mega exitosa y talentosa que está al frente ha contribuido en muchísimos proyectos junto con Natalia, forman parte de Upon Shadows, que por cierto, no sé si ya descargaron el más reciente sencillo de ellas. Está increíble, trae el video, trae el álbum, perdón, el sencillo en MP3, en WAV, trae el arte, pueden ustedes hacer su propio disquito. Y pues la verdad es que son pocas las... Lo que dijera sería poco para describir el gran trabajo que hacen ellas dos. Y bueno, y Tamara en particular ha contribuido en muchísimos otros lados. Su más reciente contribución también es con Black Storchild. Ha estado con Beltán, con Asbel también, con Throne of Malediction. En fin, y en todos estos lugares es un gran trabajo el que ella hace. Una excelente mujer, súper talentosa, súper trabajadora, exitosa, sencilla, humilde, con un corazón y un alma increíblemente grandes. Y además, por si todo eso fuera poco, su belleza física es impresionante. Tiene unos ojos hermosos, de verdad. Así es que es de verdad un gusto y un honor contar con su amistad. Así es que pues vámonos con esto que es The Deep Purple Love Child del 75 con Tommy Bolin y esto que es en vivo. Love Child. Oh, Bueno, pues eso fue Deep Purple Love Child de 75 para Tamara de Upon Shadow. Bueno, pues vamos a seguir con el programita y vamos ahora con algo de acá de México. Y esto que se llama Erebo, soy mexicano, ya no tan retro como lo que hemos estado escuchando hasta ahora. Pero pues vámonos con ellos y regresamos para seguir con este especial de Día de Muertos acá en Radio Mutilador. Bueno, pues eso fue Erebo, de acá de México, de allá de Morelia, pues ya desaparecieron, pues resulta que su vocalista pues se volvió cristiano y decidió dejar todo esto, ¿no? Bueno, pues ahí nos dejó algo interesante, importante para la historia y para todo esto. Bueno, pues vamos a continuar algo, una banda de black conocida por todos ustedes, venerada por mucho tiempo y en la que pues ha habido ocurrieron varias tragedias, como lo fue con el vocalista, con alguien importante en el grupo. Estoy hablando de Mayhem. Vámonos con algo de Mayhem, en donde Death, que era el vocalista, pues se suicidó, una cosa pues bastante trágica. Y después esa foto de su suicidio, bueno, mejor dicho, de cómo quedó su cuerpo, con todo el cerebro ahí esparcido en el piso y con la escopeta, formó parte de la portada de un álbum muy interesante, Dawn of the Black Hearts. Y pues se rumora, se dice que Euronymous, cuando lo vio, antes de llamar a la policía, pues tomó parte de eso, su cerebro, lo cocinó, lo comió, también tomó parte del hueso para hacerse un collar. No sé si es cierto eso, solo Euronymous lo sabe, y Euronymous pues también está muerto, ¿no? Muerto a puñaladas por el conde Barbirkens de Burzum. Y bueno, pues vámonos mejor ahora con Funeral Fog. Esto es de Mayhem y Death en las vocales. Saludos desde Venezuela. Soy Vampire de las Extreme Metal Girls. Están escuchando Mutilador Radio. We'll be right back. pues eso fue Mayhem con Funeral Fog y esto que es Death en las vocales. Y pues sí, es correcto, Tamara, hablando de Erebo, pues su cantante decidió dejar esto y se volvió cristiano. Yo no sé qué puede ser peor, pero bueno, vamos a continuar con el programa y vamos a qué sigue ahora, pues sigue nada menos que algo que nos pidió mi hermano, mi buen amigo, mi profesor, el gran Magus, y vámonos con algo que esto que se llama Howling Widow de Dipsonian Blues, y esto es para Vero de Monterrey, y acuérdense que andamos acá en Motilador Radio. Váyanse por una cervecita, sírvanse lo que están tomando, un clericot, lo que sea, para el caso de Tamara, una Pepsi. Espero que lo estés acompañando con una pizza, y si no, pues aunque sea la Pepsi, como decimos acá en México, la Pepsi también, pero es Pepsi. Así es que vámonos con Howling Widow de Dipsodian Blues. We'll be right back. Bueno, pues eso fue Howlin' Widow de Dixonian Blues. Y vamos a continuar. Y bueno, pues como se habrán dado cuenta, este programa pues ha sido un poquito retro, ha coincidido porque pues ha sido como que un tributo a todas estas bandas que ya no existen, a todos estos músicos que se nos han ido. Y pues vámonos con algo, con una de las mujeres más grandes que ha habido también en el rock, que sentaron las bases, que sentaron los cimientos de todo lo que estamos haciendo ahora, y me refiero ni más ni menos que a Janis Joplin, y vámonos con esto que es Piece of My Heart. Can. Honey, you know I did. But each time I tell myself that I want to think I've had enough. But when I'm gonna show you, baby, that a woman can't be tough. I want you to come on, come on, come on, come on and take it. Take another little piece of my heart now, baby. Break it. Take another little bit of my heart now. Hello everyone, I'm Lucas of the band Samat Nar, and you're listening to Mutilator Radio, the best metal radio station ever. Bueno, pues si nos dicen de Samat Naur que somos la mejor estación de radio, pues por algo ha de ser, yo creo, ¿no? Pero bueno, pues vamos a continuar con este programita. Son las hora 38 minutos después de que empezó el programa. Va bastante bien, fuera de los pinches problemas que tuvimos al inicio. Creo que vamos muy bien. Fíjense que hoy en la mañana me fui al Chopo, como más bien al mediodía, me fui con mi hijo y pues me encontré a mucha gente muy interesante por allá. Estuve hablando con la cabeza de Hacermedor Records. Me topé también con Alfredo Funebrarum, muy buen amigo, con la gente de Venomous Trash, ahí estuve, una de las mejores bandas que hay por acá en México. También con mi buen amigo de Boring Faith, con mi amigo en muchísimos años, Julio, que ex Anarcus, bueno, que ya regresó, anda con Anarcus también, y de Deceiver Records. Fue un día, una mañana, un mediodía muy, muy bueno, y bueno, pues, y qué mejor cerrando con una buena cerveza y con el programa de Mutilador Radio. Y bueno, pues vámonos ahora con algo más heavy, un poco speed, y vámonos con esto que es Kill, Lay Down the Law. Y pues, primero vámonos con The Kinks, All Day and All of the Night, con el maestro Ray Davies, y después lo vamos a ligar con Kill y esto que es Lay Down the Law. Soy Maricruz. Yo soy Adriana, somos las Hermanas Muerte y estás escuchando Radio Mutilador. Bueno, perdón por esto, se fue la luz y pues espero que sigan todavía por acá. Híjole, pues sí, aquí, creo que aquí sigue todo. Bueno, pues vamos a continuar con el programa, perdón. Esto fue una falla técnica completamente fuera de mi control. Y pues vamos a continuarle y... pues qué mejor que continuemos ahora con algo, pues lo que les había dicho, de Kill, y vámonos con esto que es Lay Down the Law. Así es que, como que me estoy oyendo yo solito acá en el micrófono, ¿no? Pues vámonos con esto que es Kill, Lay Down the Law. We'll be right back. Bueno, pues eso fue los Kill con Lay Down the Law, estos alemanes. Y bueno, pues vamos a continuar. Perdón para los que estaban escuchando, pero se fue la luz acá en la casa. Y bueno, pues es algo que no podemos controlar. Vamos a hacer una pausa en esto de lo que es el especial de Día de Muertos. Y vamos a poner un track de un buen amigo que pues anda vivito y coleando, y que pues que ya pusimos hace poquito, es del Nene Santana, y esto que se llama Nude Girls Dancing on My Bike. Vámonos pues. Hello everyone, I'm Lucas of the band Samat Nor, and you're listening to Mutilator Radio, the best metal radio station ever. ¿Dónde ve señora Santana? Porque yo era niña. Están escuchando Radio Mutilador. Puta, ahora sí no sé qué pasó, mi carnal, Nene Santana. Chingao, de veras que hoy ya no sé qué está sucediendo. Primero el micrófono, ahora se cortan las canciones. Bueno, pues vamos a seguirle. Y vamos con una banda que acaba de deshacerse hace poquito. Y pues vámonos con esto que es de Life Lover y se llama Twitch. Yeah. Pues eso fue Live Lover, y pues falta poco para terminar el programa, pero todavía hay al menos unas 3 o 4 rolitas más, así es que sin más ni más, vámonos con estos polacos de Neolithic, y esto que se llama, híjole, no sé si cómo pronunciarlo, pero mejor vamos con Neolithic nomás, dedicado para las hermanas muertes. Trzy maszyny Śliczna jazda poszyna. Głosem podkłada dziury piersi. Czy będzie mógł przeżyć po śmierci? To jest najgorszy katnik strachu. To nie wiadomo, co w tym siedzi. Czy tak zostaje? Czy nie jest warty stan? Najbardziej to nie lubię nieboszczyków. Śmierci finansowej wielkich bankierów. Gości, co w interesach pohazardowali, stuprocentowością swoją wąską. Nie wierzę. Pues eso fue Neolithic para las Hermanas Muerte, y pues estamos llegando a la parte final de este especial de Día de Muertos. Vámonos con una banda glam que pegó fuertísimo. Su cantante pues murió hace poquito con una sobredosis de cocaína, creo, ahí en su mansión de Beverly Hills, y estoy hablando de Quiet Riot, y tal vez con lo que fue su más grande éxito, que fue Common Feel the Noise. Y vamos a cerrar con el programa con un proyecto que sigue vivito y coleando, pero pues es para agradecer a mi amigo, el Nude Girls Dancing on My Bike del Nene Santana, que se cortó hace ratito. Pues los dejo, muchas gracias por estar por acá otro sábado, disculpen las fallas que hubo ahora con la luz, con el micrófono, con tantas cosas. Y bueno, pues vámonos, muchas gracias, los veo aquí el otro sábado, y acuérdense de escuchar la repetición ahora el próximo miércoles en www.box.com, y ahí está la repetición. Muchas gracias, acá andamos. Saludos malditos, los saluda Darkest, vocalista de la banda peruana Estigia. Están escuchando Mutilador Radio. Póntele, señora Santana, porque yo de niño por una manzana que se me ha perdido.